Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En Nazaret vivía un matrimonio lleno de regocijo. Adoraban a Dios con humildad, se amaban entre ellos, y ese amor lo difundían en el pueblo con notable espíritu de servicio. Solo les faltaba algo que anhelaban: no habían podido concebir un hijo. Por eso lo suplicaron con fe, y a pesar de que ambos ya eran mayores, Ana, así se llamaba la mujer, pudo concebir. De ellos nació una niña a la que llamaron María. Joaquín y Ana fueron brindando una educación a esa niña para que fuera una persona servicial como ellos, siempre dispuesta a la generosidad como lo vivían ellos, que intentaban reflejar en sus relaciones fraternas lo que experimentaban del Dios generoso al que adoraban. Más adelante, María recibió una misión inesperada. Fue un regalo del Altísimo. Ella, que había sido concebida sin pecado original y fue formada en un ambiente de tanta generosidad, pudo dar su sí al Señor cuando la eligió para la misión más grande que se puede recibir en este mundo: la de ser madre del Mesías, el Señor. Hoy nosotros la veneramos como la Virgen María. Pero detrás de todo esto vemos la importancia que tiene, en primer lugar, tener un hogar bien cimentado, como el que vivió María. Es más o menos como aquel hombre que fue a visitar a una mujer muy sabia de un pueblo vecino, comentándole que su matrimonio iba de mal en peor. La persona le hizo ver una escalera que estaba apoyada sobre el cemento. Le dijo que ellos debían ser así: cimentar el matrimonio en el amor de Dios, ambos ser como las varas de la escalera para que sus hijos pudieran pisar los peldaños. Le habló de los peldaños, de la generosidad, el perdón, la educación, la alegría, el amor. Así fue que volvió al hogar y se dio cuenta que él debía poner los medios para ser más atento a su mujer, amarse con detalles y ser para sus hijos como esa escalera que brindaran la posibilidad de que sus hijos subieran, es decir, que pudieran crecer en el ambiente hogareño. El gran secreto de los esposos, como lo descubrimos en Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María, es el de volver a empezar siempre en el amor conyugal. Es una cuestión de poner los medios cotidianos, pequeños, sencillos, para progresar en el amor. Porque recordemos que así como una familia debe progresar en muchos aspectos materiales, también lo deben hacer en el amor. El padre Cantalamessa decía que el amor erótico de los esposos con el tiempo debe convertirse en un amor de misericordia. Los años pasan, las personas se van poniendo mayores y dentro del matrimonio hay que aprender a vivir el amor así como es cada uno. Eso es, como las varas de la escalera. Recordemos que el amor verdadero es difusivo. Si lo viven los esposos con autenticidad, después lo reflejan en la familia, que es formadora de personas. Ellos deberán pisar fuerte los peldaños cuando los padres con amor intentan dar a sus hijos la verdadera educación. Porque instrucción, adiestramiento, lo podrán obtener en otros sitios, pero la educación solo se brinda en la familia. Allí se forjan las voluntades capaces de elegir lo verdadero, recto, justo. Esa tarea se lleva a cabo en la espontaneidad de lo que va sucediendo. El arte de educar se hace cuando se escucha la televisión, cuando sucede cualquier acontecimiento. Los padres serán los primeros en tratar de planificar juntos qué querrán obtener de sus hijos. Si esperan que sean gente de bien, con valores, ellos mismos tendrán que ver cómo hablan de los demás, cómo ejercitan el perdón, la misericordia, la alegría, la fe. No olvidemos que el gran cometido de los padres es de ser los primeros predicadores de la fe. Eso no se transmite teóricamente, sino que se contagia si se intenta vivir en la peregrinación espiritual diaria. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.